alegre en la plebada. Así lo dice el viejón, de un ranchito de Guasave vengo yo. Y lo que soñaba Andea tiene hoy, con morritas colombianas encerró. Con su gente por un lado, andan listos pa' tomar, y sus primos ni se digan ay no más. Tocan los del Bella y va saliendo el sol, es señal que anda contento el chavalón. Mis viejitos y mis padres, gente de mucho valor, que bien queman las llantas del marquisón. Los regaños y consejos del viejo, con respeto por eso sale cabrón. Respetan respeto, venimos de abajo y la mente es el cielo. Un acento fuerte y sangre sinaloense, naco no mil el chavalo proviene. Así como llegan las pacas se van, compadre Gabino no puede contar. No olvida el pasado mi compa el chachito, tal vez sin un peso, pero con amigos. Le va, compa Chachito, hasta Tijuana, California, viejo, cómo no. Pa' los blancos Teragüeto, platanitos son ranchos, un ceviche con los plebes para el calor. Borrego trate unas plebes para bailar, y con el pato historias hay para contar. Si se le suben los tragos, se me pone a recordar de unos amigos que ahorita ya no están. Si andas recio, recio acabas, no hay pa' más. Pa' piel de la vez se le extraña carnal. En Tijuana nos quedamos, y el huicho es mi amigo leal. Los mitotes no me vienen ni me van. El chachito ya se pasa a retirar. Kevin saca el aparato para raitear. Me miran, los miro, respetan, respeto. Venimos de abajo y la meta es el cielo. Un acento fuerte y sangre sinaloense, una cuna mil del chavalo proviene. Así como llegan las vacas se van, compadre Gabino no puede contar. No olvida el pasado mi compa el chachito, tal vez sin un peso,